Hoy en Radio Universidad de Guanajuato estamos muy felices porque vía telefónica nos acompaña el maestro Carlos Prieto. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, maestro. Es mucho gusto de saludarla. Pues hay muchísimas cosas que quisiéramos preguntarle, por ejemplo, cómo inició su vida en la música. A lo mejor es una historia ya por muchos conocida, pero pues usted también estudió un par de carreras como ingeniería y economía, sí, y se dedicó a ello, pero ¿cómo es que regresa la música? ¿De dónde viene esta vocación? Pues mire usted, yo empecé a estudiar el violonchelo a los 4 años de edad, porque en mi familia había la tradición de tocar cuarteto de cuerda, 2 violines, viola y violonchelo, y cuando yo nací faltaba el chelista en la familia para completar el cuarteto. Entonces, desde antes de mi nacimiento ya estaba predestinado que yo estudiaría violonchelo. Y empecé a los 4 años y resulta que siempre me gustó muchísimo. Entonces, a los 12, 14 años ya había yo dado conciertos con la orquesta, pero también resulta que en el colegio al que iba me había ido bastante bien en matemáticas, en física. Y entonces, no estando completamente seguro de cuál era mi vocación, si la música o las ciencias, intenté ingresar al Tecnológico de Massachusetts, el MIT, y dio la circunstancia de que, contra lo que yo creía, porque era muy, muy difícil ingresar al Tecnológico de Massachusetts, pero resulta que me aceptaron y entonces me fui a Boston y allí hice esas 2 carreras. Sin abandonar el violonchelo, porque me nombraron el primer chelo de la orquesta de MIT, una orquesta estudiantil de muy buen nivel, y una orquesta con la cual era yo el primer chelo, y además tuve la oportunidad de dar varios conciertos de violonchelo y orquesta. Luego regresé a México y estuve trabajando como ingeniero, hasta que la vocación por la música fue más fuerte, y dejé mis actividades anteriores para dedicarme por completo a la música. Y llevo pues alrededor de 40 años totalmente dedicado al violonchelo y a la escritura. Maestro, y en todos esos años me imagino que usted se fue forjando un gusto. ¿Cuál es su repertorio favorito? Y además de ese repertorio, me imagino que conocerá la mayor parte de las obras escritas para violonchelo. Y además de eso, ¿qué otro tipo de música le gusta escuchar? Bueno, mire, cuando llegué al MIT, descubrí que tenían allí una colección enorme de discos y los estudiantes teníamos la oportunidad de escuchar cualquiera de las grabaciones que tenía el MIT. Y allí descubrí yo la música del compositor ruso Dmitri Shostakovich. Y me interesó a tal grado que me inscribí en todos los cursos de ruso que tenía el MIT, tomé varios años de ruso y me suscribí también a una revista soviética de música llamada Música Soviética. Y me interesó muchísimo la música de Shostakovich porque al lado de obras maestras que me parecían insuperables, escuché también unas obras de una mediocridad inexplicable. Y entonces por esto me suscribí a esa revista y por eso me interesó el caso de Shostakovich y por eso me puse a estudiar ruso. Y llevaba yo algunos años trabajando en Monterrey cuando llegó una misión soviética encabezada por el vicepresidente de la URSS a Monterrey y el intérprete que llevaban había sufrido una enfermedad y le llegaron sin intérprete. Me pidieron si podía yo hacerles el favor de acompañar al vicepresidente de la URSS, Anastas Mikoyan, y al embajador, acompañarnos durante un par de horas y servir como intérprete. Y así hice, y cuando terminó la visita, el vicepresidente de la URSS, que estaba bastante sorprendido de encontrar un joven ingeniero mexicano que hablara ruso, me dijo, ¿y a usted no le interesaría ir a estudiar a la Unión Soviética y tomar algunos cursos? Y yo le dije, pues claro que me interesaría muchísimo. Y siendo la burocracia soviética de una lentitud extraordinaria, les tomó 2 años arreglar esta invitación para que me fuera yo a estudiar a la Universidad Lomonosov de Moscú. Pero finalmente me fui a Moscú. Allí tuve la oportunidad de conocer a Shostakovich, tuve la oportunidad de ir a infinidad de conciertos, de lo más interesantes, y luego regresé a México, seguí trabajando como ingeniero, pero llegó un momento en que la vocación fue muy fuerte y dejé mis actividades anteriores para dedicarme exclusivamente a la música. También encuentro alguna especie de paralelismo entre Chelo Prieto y Carlos Prieto. Chelo Prieto está por cumplir 300 años y ha pasado, ha viajado, ha estado en muchos lugares. Y usted es un viajero, un ciudadano del mundo. Pareciera que esto es parte de su esencia. Mire, le voy a explicar por qué se llama Chelo Prieto. Porque cuando empecé yo a tener giras musicales, me encontré que el violonchelo no lo puede uno facturar como una maleta, porque el riesgo de que llegue roto a su destino se acerca al 100%. Entonces tiene que viajar como si fuera un pasajero. Y no sabíamos cómo encontrar un boleto para un chelo como pasajero hasta que se le ocurrió a mi esposa bautizar el violonchelo como Chelo Prieto. Y en Estados Unidos como Miss Chelo Prieto. Y a partir de ese momento empezó a viajar como Miss Chelo Prieto y empezó a ganar millaje y pues a recorrer el mundo conmigo. Pero regresando a su pregunta anterior, cuando ya me dediqué por completo al violonchelo, intenté enriquecer lo más posible el repertorio violonchelístico de compositores mexicanos, porque me encontré que había poquísimos conciertos para violonchelo y orquesta. Entonces me dediqué a encargar conciertos y otras obras para chelo solo, sonatas para chelo y piano, y al cabo de unos años ya había yo estrenado 30 o 40 obras de compositores mexicanos. Luego amplié este trabajo a compositores latinoamericanos y ya luego del resto del mundo, y ahora hasta este momento llevo estrenadas 107 nuevas obras, y espero el año próximo llegar a alrededor de 115 nuevas obras que haya yo tenido la fortuna de estrenar. Maestro, ¿qué escenarios les hace falta todavía pisar a usted y a Chelo en este amplio recorrido por el mundo? Pues mire, pues he tenido la fortuna de recorrer los principales países, todos los países del continente americano, prácticamente todos los países del continente europeo, varios de Asia. He estado varias veces en la Siberia, la rusa, asiática, en Japón, en China. He estado también en países africanos y pues lo que me falta es Australia. A lo mejor algún día logro ir a tocar Australia. Maestro, no es suficiente el virtuosismo. Incluso puede haber alguien que sea muy buen ejecutante y sea sumamente disciplinado. Si no hay creatividad, no hay manera de que una persona trascienda en cualquier ámbito. Usted ha trascendido ya en la música y a usted se le debe precisamente esto que nos comenta, ¿no? De la ampliación del repertorio para violonchelo. ¿Cómo ve en este sentido la escena de la música actual en nuestro país? Y bueno, pues siendo que usted es un conocedor de la actividad musical en el mundo, pues también, ¿cómo estamos en ese sentido? Bueno, pues mire, yo creo que hay excelentes músicos en México, hay excelentes directores, hay excelentes violinistas, violonchelistas, etcétera, y hay muy, muy buenas orquestas, y pues yo creo que cada vez hay una mayor afición por la música. Esto lo he visto también en otros países del mundo, pero en fin. Regresando a México, yo soy bastante optimista sobre el panorama musical de México. ¿Dónde habría que trabajar más? Pues yo creo que el estudio de los instrumentos es una cosa que requiere muchos años y conviene descubrir la vocación o la facilidad para estudiar un instrumento desde la niñez. Desgraciadamente en el sistema escolar mexicano se quitó hace algunos años los estudios musicales, y esto pues va en contra de la educación musical en México, y por eso yo creo que hay muchos talentos musicales en México que no se no se descubren a sí mismos, ni sus familias descubren que un hijo que tiene un gran genio para el cello o para la música. Creo que lo más conveniente es que se pueda reintroducir el estudio de la música en las escuelas desde la niñez. Usted toca el violonchelo, es un intérprete del violonchelo, pero también escribe. Sin embargo, sí, al momento de que lo hace, el centro sigue siendo tanto el violonchelo como la música. Uh-huh. ¿Alguna vez se ha visto tocando otro instrumento que no sea el violonchelo? Pues la verdad, yo llegué a estudiar piano, llegué a tocar sonatas de Beethoven, etcétera, pero luego me di cuenta que había que dedicarse por completo al violonchelo y abandoné el piano. Y pues por eso toco un solo instrumento. Además, como dice usted, también dedico una buena parte de mi tiempo a escribir, pero no solamente libros acerca de la música. He escrito muchos otros libros que no tienen nada que ver con música. He escrito un libro que se ha tenido ya 6 o 7 reediciones. Es un libro acerca de las lenguas que se titula 5.000 años de palabras y que analiza la evolución del lenguaje humano desde el principio, desde hace poco más de 100.000 años hasta el presente. He escrito un libro acerca de la historia de China que se titula Por la milenaria China. He escrito otro libro acerca de Rusia y de sus evoluciones que se titula De la URSS a Rusia. Pero además he escrito, como dice usted, varios libros que tienen temas musicales. Uno se titula Alrededor del mundo con el violonchelo, otro se titula Las aventuras de un violonchelo. En fin, he combinado libros sobre música con libros que no tienen nada que ver con la música. Maestro, la música es distinta cuando la hace de manera solista, cuando la hace con un grupo pequeño, es decir, la música de cámara, y cuando comparte este diálogo con una orquesta. ¿Qué le gusta a usted más? Pues me gustan todas estas facetas de la música, y por eso no podría decir de qué disfruto más de un concierto con orquesta o una obra con piano, una obra de cello solo. Todas me gustan y siempre he intentado enriquecer el repertorio del violonchelo, tanto de obras con orquesta como de obras de música de cámara. Y en esa labor continúo. ¿Cuál es el espíritu que a usted lo mueve? Pues la afición por la música, la afición por la escritura y el intento de que el público comparta y entusiasmo por la música. ¿Cómo hace para tener siempre esta generosidad y también una sonrisa cuando se presenta, pues, cuando platica? Así, pues quién sabe, es cuestión de ser así. ¿Es fortuna? ¿Es mucho trabajo? Bueno, desde luego que es mucho trabajo, por supuesto. Sí, claro. Pero hay aparte ahí, ¿no siente usted que tiene una especie de estrella? Pues sí, efectivamente. Efectivamente, primero, como le decía, desde los 4 años, pues descubrí que tenía un gusto enorme por la música y una gran afición por tocar el violonchelo, y cuando me ponían a estudiar el violonchelo, pues no me costaba ningún esfuerzo. Hay niños que lo ponen a estudiar el piano o cualquier instrumento y se aburren a los 5 minutos. Yo podía estar estudiando el violonchelo 1 hora o 2 horas y no me aburría ni me cansaba. ¿Hay algún otro tipo de música que a usted le guste escuchar? Pues todos los tipos de música me interesan. ¿El jazz, la música popular? Sí, todo. Maestro, pues le agradezco muchísimo estos minutos, bueno, que ha compartido con nosotros. Le agradezco mucho y le mando un abrazo. También nosotros a usted. Yo soy Carlos Prieto y los invito a escuchar Radio Universidad de Guanajuato.